Permanentemente, el colchón fundamental de este proceso de cambio son los movimientos sociales y particularmente los movimientos indígenas y campesinos. Indudablemente que ahora los movimientos obreros se han plegado, hubo un momento de confusión al principio de este proceso, pero ahora están plegados los sectores informales, que son una fuerza socioeconómica muy importante en toda América Latina y particularmente en Bolivia, también se están plegando cada vez más al proceso de cambio. Entonces, es el pueblo, y como lo dijo alguna vez el Che, el 64 en las Naciones Unidas, esta epopeya que tenemos por delante la escribirán las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierra, de marginados, explotados y obreros de las ciudades y de intelectuales revolucionarios. Eso es casi toda la población de nuestro continente, exceptuando, por supuesto, los grupos privilegiados, las élites. Entonces, estamos en ese proceso y los movimientos sociales seguirán siendo la vanguardia de este proceso en Bolivia.